Omona wa pimoto ya masua etika ebe ina katibali papa. Pondo kanga singa ebe itona na mama. Kapiteni petalo sebae. Adeta bali. Et Voloko chante soleil à Bruxelles. La kiloko la lisano a mwana mama tokutani nanzela topesani mbote ya bamure ngana leli ya poleli mbote ya pulingo a mama pesa ngai mwa peze na sepela bolingo elako ya posa amina ngai mbombata na muru kokaba ya Lokola ngana zanga mama pe papa Liwana ngeza la kapene na bolingo Waso meza la kananga Na se ambeto a mama Na sada bebe ulisusu Na salome lukula Mama ponelinga sole Olingwa jindo ya ponelinga deta sole Olingwa mama kabelinga sole Anoni ya ponelinga deta sole Ona pena sasa sole Ateta sole Atuna nani sole Ateta sole Ya mwangana sole Ateta sole Thank you.